Hola, soy Mía y me gusta bailar. Hola, soy Lautaro y me gusta jugar a la pelota. Hola, me llamo Tiziano y me gusta jugar al básquetbol. Hola, soy Alberto y me gusta jugar al vóley. Hola, soy Mateo y me gusta jugar a la pelota. Hola, soy Uma y me gusta bailar. Hola, soy Jasmine y me gusta andar en bicicleta. Hola, soy Samuela y me gusta dibujar. Hola, soy Tiziano y me gusta nadar. Soy Olga y me gusta cantar. Gracias.